Intangible 23. Con Ayose García. Muy buenas tardes. Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o música copyleft. Así que te la puedes bajar gratis y legalmente sin ningún remordimiento de conciencia, lo cual no significa que luego no apoyes a los artistas, pues dándolos a conocer o haciendo alguna aportación o yendo a sus conciertos. Recuerda que también nos puedes escuchar en la página web www.canariasahora.es y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. Ahí está nuestra base de operaciones en internet, digamos, con artículos, enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y las páginas en Facebook y Twitter. Te recuerdo que todavía se puede ver el análisis que hicimos de las plataformas, que son los sitios de internet que ponen espacio en sus servidores para las net labels y los artistas que se mueven dentro de la música libre, pues ahí hay un análisis en el blog. Y nada, vamos ya dentro de nuestra selección de música electrónica de los miércoles con la última remezcla que escuchamos del single de Telefónica, The Quest for Love Aboard de Belafonte. En esta ocasión, la búsqueda del amor en el buque Belafonte se convierte en la búsqueda de novias rusas en el Belafonte, porque ese es el seudónimo del artista que ha hecho esta nueva versión del tema de Telefónica. Vamos allá. Once I sailed across the sea, love was waiting for me. Then my ship ran aground, fell and left the harbor. Found a far safer boat, brave the sea once again. Stormy weather prevailed, found it tricky to float. If love is waiting across the sea, there's no hope for me. Oh, increíble la cantidad de vueltas que se le puede dar a la misma canción. Esta es la última remezcla que escuchamos del single The Quest for Love Aboard de Belafonte, de Telefónica, en este caso a cargo de Actual Russian Brides. Y bueno, todo esto dentro de un single extendido editado en 442 Music y que incluye eso, la versión original y tres remezclas. Se nos queda en el tintero la que hizo el propio grupo de 7 minutos y bastante más experimental, incluso más que esta que hemos escuchado. Pero en fin, todo ello te recuerdo como parte del adelanto del álbum Love on the Second Stair, que aparecía editado de forma comercial un poco después. Y si te ha parecido un poco extraño el comienzo de esta edición de Entangile 23, ahora vamos con algo un poco más marchoso, aunque no deja de tener su toque excéntrico. Party Booby Trap World Up. Cash ruins everything around me. Cream, fuck the money. Dollar, dollars kill y'all. Now I'll make my classic after. Without having to write a single song, I wanna be the greatest rapper and have a single sung by fans that live by every line I speak. Oh, and it all has to happen this week. Patience is a virtue, virtue is a patient. Impatiently flipping through magazines in the waiting room of the famous. When my name is called, I've made it. And I don't mean billboards in Vegas or billboard ranked pages. What then? For me to reach success, it's nothing big. I'd be happy to be in Herb's next 100. Though that's unrealistic, like combos and Tony Hawk. Cause my raps ain't hip enough, but I'm in clothes. I got shit. This kid's cooled off when compared to the cool kid's hotness. They're hella fly, I'm just talking for the rest to wear not since. People avoid pain, and they say the truth hurts. I stay unheard, cause they fear the raw humanity in my words. If I wanna be an exploding starburst and blow, my pals tell me I gotta write with starburst flows that stick to the tongues of Hans's memorized quotes that are sweet, digestible, and easy to swallow. Nothing complex, not everyone can float, so I need to drain deep concepts to shallow to be followed. They tell me to talk about me less, shut up about my hurt. I'm too personal, I need to learn to put listeners first. I reply when I write, I don't capitalize I, because it's not a first name for me, myself, and I use it as an umbrella term I put all people under in hopes to keep them from rain like deserts in the summer. Taking trips and getting blitzed in Prague. I'm from San Francisco, you can call me Mr. Fog. I'm in Boston getting sauced up in the castle top. So every princess in the building come and kiss the frog. I'm Mr. Man, damn I'm Chris Durang. But shit you miss the beat, I'm in the paint like Pistol Pete. I'm a bastard of a virtue beating Mrs. Brady. You're an Alaskan with the boner who made Crystal's baby. I don't wanna fool you, I don't wanna sue you, I don't wanna screw you, I don't wanna do you wrong. In a song, in a long night, come and hit the bong, it'll sue you. Will the fun stop? Let it punk rock. In a hoodie, but it's goody goody gumdrop. Who could tap? Hit him with a booty flap. Everybody fell into the booby trap. Steel wool for hair, you better toughen up. I had some helium, my words are on the up and up. Sonidos que parecían sacados de un videojuego antiguo, Yo, por ejemplo, tenía una Nintendo 8 bits y algo me recuerda, aunque quizá más apropiado sería mencionar la Game Boy, que aparecían en el single de Telefónica en esta remezcla a cargo de Actual Brass and Brights, con la que abríamos esta edición de Intangible 23. Pues de eso hemos pasado a las voces aceleradas de este tema Party Booby Trap. Esos son los autores y se titula War Up. Además está como invitado George Warski. De todas formas, introducen también otros instrumentos, un órgano, un contrabajo ahí por ahí poniendo la base rítmica. Y bueno, una muestra más en fin, del ánimo inquieto de Virtue, un rapero canadiense que aquí se ha juntado con el Exquisite Corpse, Cuerpo Exquisito de Estados Unidos, otro músico, y juntos son Party Booby Trap. A Virtue ya lo habíamos escuchado hace unos cuantos programas con una canción también de hip hop, pero que empleaba como base los cantos renacentistas, así que suele darle bastante a este tipo de sonidos inhabituales. Tienen un nuevo álbum en la NEL label Fameless Fam, pero el que nos interesa es el homónimo de corta duración, no es muy largo, y que aparecía en esta discográfica virtual. De todas formas, la electrónica da para mucho, nos puede sorprender con voces manipuladas, con sonidos antiguos, pero también puede recrear ciertos ambientes. Así que ponte la escafandra y nos vamos a explorar los fondos marinos con Parametric y su tema Panuec. Thank you. nos deja helados en el mejor sentido de la expresión la música de Parametric, con composiciones como esta Panuek. Aparece en el EP del mismo nombre en el label bielorrusa Sgustok, ligada a una revista de ese mismo nombre que se edita en aquel país sobre arte, moda y música, entre otros temas. Todas las portadas de esta net label están, por cierto, formadas a base de figuras geométricas, y la de este EP no iba a ser menos. Le da un toque muy distintivo y, vamos, una elegancia sencilla, aunque al final cuesta distinguir una de otra. Eso es así. En Sgustok hay 4 lanzamientos hasta la fecha, entre ellos este trabajo de corta duración que aparecía en septiembre de 2008 a cargo de Parametric, cuyo nombre real es Oleg Yake, y que viene de la región de Minsk, también en Bielorrusia. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. En Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Y seguimos con más música electrónica. Comfort con su tema Apache Shine. Hay otros instrumentos, no solo electrónicos, pero está claro que esto es música orientada a la pista de baile y por eso encajaba por aquí. Lo encuentras esto en el EP Brujita Pop, editado en Del Hotel. Está en el label mexicana que se dedica a promocionar a grupos, sobre todo del área de Monterrey. Ya hemos escuchado algunos ejemplos en programas anteriores, y de por allí son también Club Comfort. Este cuarteto, por cierto, uno de sus miembros está en Mr. Raccoon, otra banda que tiene algún trabajo por ahí. Y bueno, eso, que son 4, hacen en electrónica con guitarras, y aparece el ejemplo de su tercer EP, editado en 2008, Brujita Pop. No abandonamos la pista de baile hoy en Intangible 23, por lo que viene ahora te puede pillar desprevenido fácilmente. Se titula Radar y lo firma Junat. Una de las personas que escuchan el programa me ha comentado que le gusta cuando ponemos temas así un poco animados aquí en Intangible 23, así que espero que este le haya gustado. Radar lo firma Junat y aparece en el EP His Name is Radar. Su nombre es Radar. Dentro del catálogo de la net label Bamfoot, la cual sigue dando espacio y promocionando a músicos de todo el mundo. Ellos están radicados en Japón, pero aquí se han puesto en contacto con Yunat, que es ucraniano. Su verdadero nombre es Oleg Serchuk. Tenemos otro Oleg en el programa de hoy. Me falla un poco la memoria, no sé si ya hemos puesto en alguna otra ocasión una canción de un artista ucraniano, pero si no, pues ponemos otra banderita más en el mapa de la música libre y damos el salto a otro continente, ahora con los argentinos La Nueva Guardia y su Milonga Triste. Aquí ya el ritmo decae bastante, lo sentimos, pero bueno, hay que poner un poco de todo. Esta vez no se puede decir aquello de no me vengas con milongas, porque sí nos pueden venir si vienen de la nueva guardia. En este caso, una milonga triste, y estamos ante un grupo que fusiona el tango con las sonoridades electrónicas. Esa propuesta puede ser que te suenen The Gotham Project, pero que hacen algo parecido. Pero la nueva guardia tiene su propio estilo. La intención que tienen es llegar por igual a los jóvenes y a los aficionados al tango de toda la vida. Tendrán que tener la mente un poco abierta para digerir ese cambio, pero esperemos que así sea. El melancólico sueño del disco es el título de este segundo disco de larga duración que tiene el grupo y que editaban en Pueblo Nuevo allá por 2008, aunque se había grabado en 2006. La Nueva Guardia, que es de Mendoza, y entre sus miembros tenemos al cantante Mariano Dalla Torre, aquel que en la canción dice que canta sin saber. Luego hay otro músico para el bandoneón, ese instrumento tan mítico del tango, es Juan Pablo Jofré Romarión. Y finalmente al sintetizador Martín Red y a la guitarra Marcos Vera. Seguimos aquí en Intangible 23 y bueno, ¿quién nos hubiera dicho que un artista que se llama TV Youth, Juventud Televisiva, y que hace una canción llamada Sisters, iba a meter tanta caña con la guitarra? Lo comprobamos. Thank you. Bueno, vamos a ver, desde el punto de vista compositivo, puede decirse que esta canción, Sisters, Hermanas, no es muy trabajada e incluso que resulta hasta repetitiva, pero hay que ver el maltrato a las 6 cuerdas que introduce aquí TV Youth en este tema que da título a un EP editado hace ya un tiempo en Netlove. Michael Norris, que es el nombre verdadero de TV Youth, hace electrónica, pero de vez en cuando, pues eso, mete una guitarra eléctrica y esos son los resultados. Algo brutal, es la verdad. Sisters era el segundo EP que Norris editaba en Netlove, una netlabel que tuvo 42 lanzamientos, una cifra bastante respetable, durante sus 3 años de actividad, pero que en junio de 2009 entraba en hibernación, quién sabe si de forma definitiva, parece lo más probable. De todas formas, hay algunas cosas interesantes que descargarse por ahí, todavía se pueden bajar de forma gratuita y legal. Y volvemos con la netlabel Fameless Fam y con el rapero Virtue, lo cual es sinónimo de hip hop alternativo. Ahora con el grupo Ambivigence y la canción Halitosis de Whistle Song. Ahí vienen unos cuantos silbidos. I'ma let this whistle bleed for me. Friends, my days know share similar conditions. But friends, my days know cope with different prescriptions. Some are year of the snake, but others ain't. Regardless what animal you are, you're in the same barn. Sickness spreads in this crowded farm, cured with addiction. Fed to die or pumped for dairy. It varies based on our symptoms. To feel like we have a share in the system, we find things to believe in. Fewer and fewer pick religion. Whatever gets you through, kid. I watch some suffocate butterflies in jars with no holes in the lid. Some are suffocated by butterfly wings. Traffic in throat, too congested to let in wind. Some friends request songs, some play along in key, but they all recognize the bleeding beat screaming to be freed. I can snap, but I can't sing, so I am seeing. Since I can't whistle, I'ma let this whistle bleed for me. Can whistle and I can sing, I can dance and swing, but I'm not dancing, I'm not fancy free, and I'm not fencing, no, I'm not Sir Lancelot. I'm just here testing my best things because they're all I've got. We take a song and twist it around backwards, a class act and we add birds, and then your back hurts, and our bad birds rip cause we pack first, and then we sip from a glass and we sack bad rappers, and that's all that matters. If it's a bad sir, then you're a bastard. We give it up to the fans and the raptors, they're not actors. Every person on earth is a snowflake, and every single bee made a THC influence is how the dope's made. If you're not the dopest, you're still great. Fuck whistling if you'd rather run a 10K. I don't like to bleed, so I'ma let the beat cover me like a band-aid. We'll be right back. tuntumpas que meten al final, ¿no? Pues Ambivigens con la canción Halitosis, The Whistle Song. Halitosis, la canción del silbido, ya sabes, halitosis, eso del mal aliento, en fin, no se lo deseamos a nadie. Uno de los temas incluidos en el EP, Call Us a Cloud, llámanos una nube. También está disponible este trabajo en Fameless Fan y también interviene aquí Virtue, pero esta vez juntado con Papa Breaks. Así que de Virtue ya hemos escuchado aquí en Intangible 23 tanto su proyecto en solitario hace ya unas cuantas semanas como a sus grupos Party Booby Trap y Ambivigence, los dos este miércoles. Se supone que Virtue aporta aquí las rimas más crípticas o misteriosas y que Papa Bakes se encarga de las temáticas más tradicionales dentro del hip hop. Después de este EP han sacado ya en 2010 un álbum que se llama, en su traducción al castellano, Estudiantes Intergalácticos de Intercambio, y que tiene bastante buena pinta. Se puede descargar a través de Fameless Fan, pero te dirigen hacia Bandcamp, esa plataforma, y creo que hay que pagar un mínimo de $1, pero ahí está esa forma de seguir escuchando la música de Ambivigence. Y lo que viene ahora es bastante curioso, un tema de Exocen que nos invitan a darle tiempo. Give it time. Time. hay que darle tiempo, esperanza, emoción y devoción. Eso reza el estribillo de Give It Time. Así que al final, a lo mejor hasta es una canción de amor y todo, aunque sea un poco rarita. No es seguramente la más destacable de cuantas hemos escuchado en Intangible 23 durante este primer mes de emisión del programa, pero sí que tiene algo especial. Aparece en el álbum de Exocen Yellowstone, en Web Hand Records. Esta banda de Maryland en Estados Unidos nos sorprendió en 2008 con un disco que encaja más bien poco en el catálogo de esta veterana en el label, que se dedica corrientemente a la música ambiental, la New Age y cosas parecidas. De todas formas, ya habían sacado otros dos lanzamientos en Webham, así que más bien hay que entender que se trata de una forma de dar una variante distinta al catálogo de Webham, de esta veterana discográfica virtual. Y además lo produce Daniel McDill, que es uno de los dos hermanos que llevan en el label. Así que habrá que asumir que les gusta lo que hacen, aunque normalmente se dediquen a otra cosa. Seguimos aquí en Intangible 23, este programa dedicado a la música de difusión libre en Internet, en Canarias Ahora Radio 98.2 FM y www.canariasahora.es. Ahora viene, me permito decirlo, un verdadero temazo. Clip Beats con la Young, Give Me Good. Si antes decía dale tiempo, ahora dicen dame lo bueno. Save my pride, and I pretend to go home. And I- impresionante la producción de Clip Beats, e impresionante también la voz de Layon en este tema Give Me Good, uno de los más destacados del álbum A Thing or Two, una o dos cosas, editado en la net label Buda Beats, toda una referencia para la música lounge y distintos tipos de electrónica que a veces no suenan tanto a electrónica como esto que hemos puesto. De Clip Beats te contamos además que es el alias de Robert von Klitzing, un productor alemán, en concreto de Frankfurt, y creo que también de allí es Layon, la cantante de la que se ha servido en este tema. Concluimos ya, queda una última canción, es a cargo de Opsibilo, se titula Sono Tranquille y resulta bastante evocadora. Un formato de electrónica instrumental que podría formar parte de alguna banda sonora. Parece ser que esa es la vocación, si nos fijamos además en el título del EP, que es Movie on the Moon, una película en la luna. Thank you. visto, obsibilo quiere decir susurrar en latín. Yo el latín lo tengo ya un poco obsoleto, aunque lo estudié unos cuantos años. Y ese es el nombre del proyecto del francés Vasaluce Arnaut, que nos ofrecía en 2006 este EP, Movie on the Moon, del que destacaba el tema que acabamos de escuchar, Sono Tranquilo. Así cumplimos el primer mes de emisiones en Intangible 23 en esta etapa en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Te recordamos la dirección del blog intangible23.canariasahora.es. Allí hay enlaces a todas las canciones que escuchamos cada día. Se pueden descargar de forma gratuita y legal. Es la nueva filosofía del NetAudio. Queremos, de todas formas, seguir mejorando y acercándote la música de este estilo y de muchos otros aquí en Intangible 23. Nos vemos el próximo lunes. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Escucharemos entonces algo completamente distinto.